Estás escuchando Noticias de Abajo, noticiero de medios libres. No odies los medios, crea los libres. Bienvenidos a Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Esta semana les tenemos la siguiente información en el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a iniciar con una nota global. Hoy se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania y bueno, pues como consecuencia de estas políticas imperialistas de Estados Unidos y Rusia, bueno, pues se han desatado esta guerra que ya cumple un año. Vamos a estarles platicando acerca del servilismo de la Unión Europea, los intereses de Estados Unidos, también pues esta lucha que están teniendo muchos colectivos pacifistas que se han convocado para movilizarse el próximo 24 y 25 de febrero en contra de esta guerra innecesaria de la OTAN contra Rusia. Italia. Gobierno ultraderechista de Meloni ratifica aislamiento de tortura contra Alfredo Cospito. La Corte rechazó el recurso contra el régimen penitenciario del 41 bis presentado por la defensa de Alfredo Cospito. Este régimen lo mantenía en un aislamiento de tortura dentro de la prisión, por lo que desde hace 127 días inició una huelga de hambre por un trato digno o la muerte. Esta noticia causó indignación y rabia dentro del movimiento libertario que no ha dejado de manifestarse en todo el mundo por su libertad. Su condición de salud hace tan solo 5 días lo reportaba estable. El médico de confianza informa que está tomando suplementos de sodio y potasio para minorar el daño en sus órganos. Sin embargo, después de la decisión de la corte, es probable que Alfredo regrese a un ayuno total. También les vamos a tener información de Palestina. Llega a 63 el número de asesinatos de palestinos en la ocupación militar de Israel en este territorio en este año 2023. Y bueno, tan solo esta semana hubo una masacre que es lamentable y que fue en el territorio de Nablú, lo cual también desató fuertes ataques. Estos días hemos estado ahora bombardeados en los medios de comunicación diciéndonos que los palestinos lanzaron 5 misiles caseros, y por lo cual pues hubo pues bombarderos militares israelíes disparando noches enteras sobre Gaza, Cisjordania y territorios pues de gente refugiada. Y bueno, pues todo inició por esta masacre impune que se dio el miércoles pasado, donde se alcanzó la cifra de 11 palestinos muertos, más de 100 heridos en Nablus. Tenemos información, nuestras amigas de la caravana mesoamericana por el buen vivir están recorriendo Centroamérica para revisar qué pasó después de 10 años de haberla recorrido en esta caravana, y nos dicen: Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala en resistencia. El gobierno central, a través de su alianza criminal con miembros del Consejo Superior Universitario, impusieron de facto a Walter Ramiro Mazariegos Violis, rector de la USAC. Esta violación a la autonomía universitaria ha sido acompañada de actos terroristas contra las resistencias, inflación, denuncias espurias y la expulsión ilegal de un estudiante. Los paristas en resistencia nos comparten la consigna en contra de la imposición de autoridades y por un proceso democrático. Hoy vamos a iniciar con una nota que nos comparten acerca de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida en territorio otomí, quien se pronuncia contra la guerra y el saqueo de los recursos y también llaman a un plan de acción colectivo. Es una nota que les compartimos desde el portal de Noticias de Abajo, donde les hemos compilado los audios de las resistencias que estuvieron participando el pasado 18 y 19 de febrero en Santiago Mezquititlán, y también pues les traemos pues los detalles de la asamblea, los resolutivos dentro de los que destacan una movilización global por el agua el próximo 22 de marzo, así como también el anuncio de una tercera asamblea ahora acá en la Ciudad de México. y esta mezcla de otras resistencias, como es la lucha contra la militarización o la guerra, y también esta lucha en contra del patriarcado. Así que más adelante les vamos a estar dando esta nota de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, realizada en Santiago Mezquititlán, Querétaro. Yucatán, comunidad maya de Siltipech, que se opone a granja porcícola, es agredida y amenazada por la policía. Policía estatal y municipal se coordinaron para reprimir a los pobladores que se oponen a la instalación y operación de una mega granja porcícola. En la agresión documentada por un centro de derechos humanos y los mismos pobladores, se ve como la policía arremete indistintamente contra mujeres y adultos mayores por defender el territorio. Esto en contra de una granja porcícola de 50.000 cerdos que contaminaría el medio ambiente y perjudicaría la salud de los pobladores. También les vamos a tener una nota de Hidalgo que nos comparten varios portales y también muchos colectivos estos días la estuvieron circulando y que se titula Por la Verdad y la Impartición de Justicia en la Muerte de Abisaí Pérez Romero. Y bueno, pues organizaciones sociales y ambientales exigieron que autoridades del estado de Hidalgo investiguen la muerte del activista Abisaí Pérez Romero, estudiante de Ciencias de la Comunicación de la UACM, colaborador del Atlas de Justicia Ambiental EJATLAS e integrante del Programa de Servicio Social del Programa de Identificación y Documentación de Conflictos Socioambientales de la UACM. Abisaí desapareció el lunes 13 de febrero, se desplazaba en su bicicleta y su cuerpo fue encontrado el martes 14 de febrero en un camino vecinal de Tula, Hidalgo. Y bueno, pues organizaciones como la REMA, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, el Grupo Intercolegiado de Investigaciones de Ciencia Política, el Centro de Derechos Humanos Betty Cariño del sur de Veracruz, entre otros intelectuales, por ejemplo, como Enrique Leff, Mina, Lorena Navarro, exigen una investigación seria de los hechos sin descartar con presura ninguna línea de investigación. Y bueno, pues desde aquí también nos sumamos a ese reclamo. Michoacán, Alfredo Cisneros Madrigal, defensor de bosques de la comunidad purépecha de Suicuicho, fue asesinado a balazos la noche del martes 21 al llegar a su domicilio. Esto denunciado por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Cisneros, quien fue un promotor de la autonomía de su comunidad, era presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Suicuicho y un defensor incansable de los bosques del territorio y los derechos colectivos. Y bueno, vamos a tenerles toda la información del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Y liberan bajo fianza a dos activistas de la Ocupa, a Carla y Magda, dos compañeras activistas, feministas, participantes en medios libres. Bueno, pues tras 10 meses de prisión, son recibidas por decenas de colectivas y organizaciones el día de su liberación, una libertad que han alcanzado bajo fianza. Y que bueno, pues ha sido una campaña intensa, no solamente 10 meses de prisión, sino afuera 10 meses de movilización constante de sus compañeras, de sus hermanas, que fueron las que principalmente estuvieron movilizándose para conquistar esta libertad. Les vamos a tener información más adelante de cómo estuvieron estas actividades y la situación jurídica en la cual salen libres nuestras compañeras. My body shiver, boy, to make my head go bad. Ciudad de México, manifestación pacífica por el derecho a la cultura frente a la casa de Sandra Cuevas es reprimida violentamente por golpeadores de la alcaldía Cuauhtémoc. Y bueno, esta movilización hecha por los bailarines que se reúnen cada semanalmente en el kiosco Morisco, bueno, fue prohibida por esta regidora de la alcaldía Cuauhtémoc. Y en manifestación frente a su casa fueron ahora reprimidos violentamente. Tenemos un comunicado donde fueron refugiados por la colectividad de Volcana. De esos le vamos a tener el comunicado de la Volcana. Y bueno, vamos a tener también información, un compilado de notas. Va a ser un breve compilado de amenazas fascistas en México. Bueno, pues resulta que hace unos días hubo una amenaza contra el compa de la Red Universitaria Anticapitalista de la RUA por parte de grupos de ultraderecha en México. El compañero Raúl Romero pues ha sido amenazado en su vida e integridad por parte de grupos neofascistas que hoy se reivindican como grupos estudiantiles en la universidad. A esto se ha sumado el hecho que también en la semana anterior un promotor cultural fue golpeado por un militante neonazi tras este personaje de ultraderecha haberlo buscado por el activismo que hacía este compañero en la colonia Roma Norte en la Ciudad de México en contra de las tocadas neonazis que ahora se han estado realizando. Y bueno, pues Luis Hernández Navarro nos comenta en sus artículos de cómo se han rehabilitado asambleas, tocadas, foros, donde se está reuniendo la ultraderecha con un pensamiento neonazi. Aquí una corriente ultraderechista que ha existido en México desde hace muchos años se llama Sinarquista, y bueno, pues muchos se están agrupando en torno a estas ideas, insistimos, de ultraderecha, clasistas, racistas, fascistas, y bueno, pues como dice la consigna, al fascismo ni se le discute, ¿no? Atacarlo, combatámoslo, porque está pues creciendo en México. Les vamos a tener información, un pequeño compilado de estas agresiones y de las acciones que han estado realizando acá en México. Y bueno, estas son las notas que les tenemos preparadas para esta jornada. Vamos a compartirles también un poco de música que estuvimos grabando ahora en las actividades en el marco de la Asamblea Nacional del Agua, en el marco también de los 4 años del asesinato de Samuel Flores Soberanes. Aquí también recordamos hoy en este programa y del cual demandamos verdad y justicia, ¿no?, ante estos 4 años de impunidad. Y bueno, en el marco de eso, de hecho, ojalá vamos a poner la primera canción, como ves, el corrido de Samir, sí. Para empezar. Y bueno, de este lado está Evo, los invitamos a que se queden. Noticias de Abajo, pueden encontrarlo en noticiasdeabajo.wordpress.com y también escribirnos a noticiasdeabajoml@raizo.net para compartirnos sus opiniones, comentarios, denuncias. Y de este lado, Mijail, y sigamos rompiendo el cerco informativo. Nahua oriundo de Amilcingo, hombre de milpa y de sol, defendió su agua y su tierra con alegría y corazón. Vaya usted a sembrar flores, con su gente caminar, así le dijo la historia, y Samir decidió se andar. Así le dijo la historia, y Samir decidió se andar. Ante el gobierno del rico, con la asamblea se plantó, porque la fuerza del pueblo está en la organización. Soberanía en la lucha y en la vida proteger, la valentía de Morelos y Zapata crecían en él, la valentía de Morelos y Zapata crecían en él. Samir creó con su gente un arma de libertad, y por los vientos viajaron ecos de la dignidad. La radio comunitaria articulaba el quehacer, la verdad en la palabra, la sierra iba a recorrer, la verdad en su palabra, la sierra fue a recorrer. Orden de la oligarquía, con la fuerza del poder, cobardemente atacaron, bien cubiertos por su ley. Fue un 20 de febrero, 2019, yo vi a pistoleros con dueño callar la voz del Samir, a pistoleros con dueño callar su voz al Samir. Nahua oriundo de Amilcingo, hijo del pueblo y del amor, tu nombre fue Samer Flores, a tu lucha hacemos honor. Compañero, compañero, siente la tierra temblar, que hoy que tu vida es bandera, la gente sigue tu andar, que hoy que tu vida es bandera, el pueblo sigue su andar. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Y bueno, pues hoy 24 de febrero se cumple un año de la invasión rusa a Ucrania como consecuencia de las políticas imperialistas de Estados Unidos y del gobierno ruso. Pues hoy nos encontramos sometidos en una guerra pues con un horizonte incierto, en donde han muerto cientos de miles de soldados de ambos bandos, y todo parece dirigirse en escalada a un conflicto bélico pues aún impredecible. Hemos visto en este año de guerra pues primera que no es solamente Ucrania contra Rusia, sino que es la OTAN, todo un modelo bélico mundial que se ha querido imponer y que se ha impuesto desde hace muchos años en el mundo. Hoy le está haciendo la guerra a uno de los tantos imperios que hoy le disputan pues estos controles de comercio, controles de economía capitalista. Y bueno, pues hoy esa guerra, insistimos, ha costado cientos de miles de personas, un gasto energético en todos los sentidos, humano, técnico, ecológico, que le está costando a la humanidad este tipo de conflictos bélicos, que si esta energía, toda esta fuerza humana se ocupara para hacer el bien, para hacer pues trabajo colectivo, benéfico para toda la humanidad, pues seguramente el mundo le sonreiría a esa sociedad, y no como hoy lo vemos pues con espanto y con la preocupación de que no amanezcamos el día de mañana con una tercera guerra mundial en la cual pues la humanidad sea borrada de la faz de la tierra. Y bueno, pues allá en, principalmente en Europa, aunque también muchos grupos en el mundo, acá en México, en América Latina, han estado llamando a estas jornadas contra la guerra, jornadas contra la paz, y han llamado muchos a movilizarse en el marco de este aniversario de la guerra. Y bueno, pues allá en el Estado español, el 24 y 25 de noviembre, hay varias convocatorias al 25F contra la guerra. Y bueno, pues ellos se han movilizado contra la OTAN, que de hecho se reunió allá en España y que demostró pues en general toda la podredumbre que implica estos gobiernos. Por ejemplo, y Turquía, ¿no? Es un país que está bajo ruinas por un sismo tremendo, y que hoy, en lugar de que toda la fuerza turca o toda la fuerza de la OTAN se vaya a rescatar, sacar escombros, por el contrario, ¿no? O sea, siguen ocupando el propio sismo para apuntalar su guerra contra Kurdistán y contra otros pueblos que están atacando. Y bueno, por eso allá en España llaman a paremos las guerras, ni Putin ni OTAN, acciones coordinadas en todo el mundo contra la guerra. Y bueno, pues ellas y ellos nos recuerdan pues los millones de muertos en Siria, en Libia, en Irak, en Afganistán, en Palestina, en Yemen, en Somalia, donde la OTAN ha generado esta guerra y donde la ha mantenido en más de 20 conflictos en el mundo que están fundamentados en el mantenimiento de un orden económico y político como es el capitalismo, que aboca a la destrucción de la biosfera y arruina la geografía del planeta, precisamente en un momento donde la crisis climática está generando también millones de víctimas y poblaciones desplazadas. Y bueno, pues a estas acciones se ha sumado la CGT en España, entre otros grupos. Y bueno, pues ellos también dan estos datos siniestros, ¿no? De cómo el presupuesto, por ejemplo, general del Estado contempla hasta un aumento de 25% en el aumento del gasto militar y el incremento casi al 8,4% del Producto Interno Bruto. O sea, hablamos de cantidades enormes, y habría que preguntarnos, es una pregunta abierta que le hacemos aquí en Noticias de Abajo, esperemos que la podamos responder aquí también. ¿De cuánto dinero del Producto Interno Bruto se estará gastando América Latina en mantener sus ejércitos por encima de su desarrollo social, sus pensiones, jubilaciones, educación, salud? Pero bueno, hoy esta guerra, que insistimos, a todos nos ha golpeado. Muchos hemos visto cuando hemos ido ahora a los mercados a comprar comida que los precios están por los cielos y el primer causante que dicen los comerciantes es la guerra que se está dando ya en este territorio ruso ucraniano, debido pues a esta guerra que también se está dando comercial. Y bueno, pues desde aquí nos sumamos a esta llamada, a esta campaña global, alto a la guerra, alto a la militarización, alto a este mundo que de seguir así, pues se ve solamente un futuro fatalista, donde la guerra sea la que impere por encima de la paz social, humana, que pues es la que también anhelamos y queremos construir. Y bueno, pues vámonos con más información y alto a la guerra. Y ahora vámonos con Italia. Desgraciadamente hoy nos levantamos con una noticia bastante triste, pues desde este otro lado del mundo, desde Europa, nos llega la información del compañero Alfredo Cospito y cómo el gobierno ultraderechista de Meloni ratifica el aislamiento de tortura en su contra. Y bueno, la Corte rechazó el recurso contra el régimen penitenciario del 41 bis presentado por la defensa de Alfredo Cospito. Este régimen lo mantenía en un aislamiento de tortura dentro de la prisión, por lo que desde hace 127 días inició una huelga de hambre por un trato digno o la muerte. Y bueno, ya les comentábamos en el menú su estado de salud. Afortunadamente se encuentra estable por un suplemento de sodio y potasio que le están dando los doctores. Ahorita se encuentra en el hospital después de tantos días de huelga de hambre. Pero después de esta decisión es muy probable que regrese a su ayuno total. Y bueno, esto lo enfrentaría a perder la vida en esta huelga de hambre. Pues el cuerpo no resistirá mucho tiempo por este daño sistémico que hace al ser humano no comer. Vamos a darle un poco de contexto de su detención, de qué es el 41 bis. Estas son palabras de nuestra compañera Elena, a la que le mandamos muchos saludos. Y bueno, vamos a darle lectura. Fue detenido en septiembre de 2012, acusado de haber disparado a las piernas del director general de la empresa Ansaldo Nucleare, que se dedica a la investigación y desarrollo de energía nuclear militar y civil. Alfredo y otro compañero reivindicaron esta acción, fueron detenidos y condenados a 10 años y 8 meses de cárcel. En 2016 se inició otra investigación contra Alfredo Cospito y alrededor de 20 personas más, la llamada Operación Scripta Manent, operación judicial que los incriminaba por pertenecer a una asociación terrorista. Señalaba a Alfredo y a la compañera Ana Beniamino de ser los líderes y responsables de haber colocado dos artefactos explosivos de baja intensidad a las afueras de una escuela de carabineros policía militar de Fossano, en el norte de Italia, en el 2006. Explotó solo uno de los artefactos a mitad de la noche, no hubo muertos y ninguna persona resultó herida. En un primer momento se les acusó de masacre contra la incolumidad pública y los juzgaron a una condena de 20 años de cárcel. Alfredo siguió contribuyendo con escritos al movimiento anarquista internacional, lo cual movió al intolerante Tribunal de Casación a recalificar la acusación en su contra, convirtiéndola en masacre contra la seguridad del Estado. Cadena perpetua sin posibilidad de reducción de la pena y la aplicación del régimen del 41 bis. El régimen carcelario del 41 bis o cárcel dura fue instaurado en Italia en 1992 para evitar la comunicación de los detenidos con el exterior, para forzar la confesión y como forma de prevenir revueltas carcelarias. Se estableció durante la supuesta guerra contra la mafia en represalia por los atentados mafiosos. Y bueno, desgraciadamente muchas masacres perpetradas por organizaciones fascistas no han tenido esta clasificación. Sin embargo, un compañero anarquista que se mantiene firme en su ideal, pues recibe este duro castigo. Entonces, desde acá, desde Noticias de Abajo, nos hemos sumado a los esfuerzos en cadenazos radiales, en las campañas por su libertad, y seguimos firmes en desear su libertad y un trato justo de su encierro, porque no es posible que una persona pueda vivir en tortura permanente. Y bueno, lo que está decidiendo nuestro compañero es pues entregar la vida antes de regresar a ser torturado por el Estado. Y pues desde acá saludamos ese coraje por enfrentar las injusticias con la vida misma. Vámonos con más información. Y Bueno, vamos con más. Ahora vamos a una nota sobre Palestina. Es información que hemos extraído del portal palestinalibre.org, quien le recomendamos encarecidamente que lo visiten, y también del portal resumenlatinoamericano.org. Pues este año 2023 se cumplen ya 63 personas las víctimas de los asesinatos de la ocupación militar de Israel en Palestina. Este año ha sido uno de los más violentos, donde los ataques fascistas han sido de manera directa, no solamente ahora por el ejército de ocupación, sino que también por los grupos de colonos de corte cada vez más paramilitar, que están agrediendo e insultando, provocando a la población palestina en todos los lugares, en la Franja de Gaza, en Cisjordania, en los territorios donde están pues grupos de refugiados palestinos. Y bueno, pues en este caso, la semana pasada inició con agresiones israelíes a asentamientos de palestinos desplazados en la zona de Nablú. Ahí pues hubo ataques muy fuertes, lo que generó el asesinato de 11 personas y más de 100 heridos de esta agresión directa de una incursión militar del ejército israelí en este territorio. Tras esta agresión genocida, que insistimos cobró la vida de 11 personas, la población palestina decidió realizar una huelga general que, bueno, pues dejó también que varias pues puestos de trabajo ese día cerraran y se movilizaran en condena por estos ataques que se habían dado pues en Nablú. Y bueno, pues fue un ataque brutal que, insistimos, cobró la vida de 11 personas. La huelga general paralizó todos los ámbitos de la vida. Las calles importantes de ciudades palestinas como Ramalá o Nablú amanecieron vacías, en contraste con el habitual tráfico de vehículos y movimientos de la gente en un día laboral. Y bueno, esto pasó hace una semana. Hace unos días, desde la Franja de Gaza, un grupo palestino también, pues en rechazo a esta agresión en Nablú, dispara 5 misiles caseros, los cuales son interceptados por esta fuerte pues caparazón que tienen antimisiles que tiene el gobierno de Israel. De estos 5 misiles son interceptados por estas antimisiles y uno de ellos explota en un terreno baldío. Tras este ataque, podríamos decir insignificante, el gobierno de Israel decide lanzar un ataque de aeronaves, de caza, sobre la Franja de Gaza, dejando nuevamente un número a la fecha, aunque no se ha podido contabilizar, de víctimas mortales y heridos en la Franja de Gaza, uno de los lugares más golpeados, un lugar que se le ha llamado como la cárcel a cielo abierto más grande del mundo. Y bueno, pues una situación infame que está siendo acompañada también de agresiones directas de, insistimos, de grupos palestinos. Uno está viendo a través de las redes, a través de estos portales como Palestina Libre, pues grupos que están incitando al odio, o sea, están diciendo ojalá venga el Nakba para volver a asesinar a los palestinos, gritándole directamente a las familias árabes que las van a matar, que las van a violar, que van a bombardearlos, en una generación de odio pues realmente horrenda y espantosa por parte de la población israelí. Así que bueno, pues los invitamos a que conozcan el portal de palestinalibre.org y también el portal de resumenlatinoamericano.org, quienes también nos comparten pues esta continuidad de acompañamiento a la lucha y resistencia del pueblo palestino. Bueno, ahora vamos a continuar con información que nos comparten nuestras compañeras de la Caravana Mesoamericana por el Buen Vivir. Y bueno, ellas están regresando después de 10 años a Mesoamérica. y bueno, encuentran también movilización, encuentran resistencia a su paso. Ya les comentábamos de la Universidad de San Carlos en Guatemala, que se encuentra en resistencia. Vamos a escuchar el audio que nos comparten nuestras compañeras de la caravana. Estamos acá en una de las tomas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la primera, que inició el 27 de abril del año 2022. Eso como producto de una manifestación en oposición al fraude electoral realizado para imponer a la figura de Walter Ramiro Mazariegos Violis como rector de la única universidad pública de Guatemala, la Universidad de San Carlos de Guatemala. Lamentablemente, digamos, esto ha sido impuesto y dirigido por una parte del sector privado organizado y también por quienes ahora dirigen la burocracia y se están enquistados dentro de la burocracia del Estado de este país. La imposición, digamos, de este personaje obedece a intereses de la universidad. La universidad tiene representación en distintos espacios del Estado. De manera directa e indirecta tiene más de 100 espacios en la Universidad de San Carlos formalmente establecidos. Siendo uno de estos, como a manera de ejemplo, la designación de magistrado titular y suplente por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos ante la Corte de Constitucionalidad, cuestión que se ve evidenciada más o menos a mediados del año pasado, el 2022 precisamente, donde se elige a un magistrado titular ante esta Corte, afín, digamos, a las estructuras de poder que ahora controlan el Estado. El proceso, digamos, el movimiento universitario surgido a propósito de este fraude electoral, ahora otra vez se replantea la necesidad de una reforma estructural de lo que es la Universidad de San Carlos, recordando que más del 60% de los estudiantes y el sector docente no tiene ni representación el máximo órgano de gobierno, que es el Consejo Superior Universitario, ni tampoco goza, digamos, de la capacidad para poder elegir al rector, que es el representante formal de la universidad ante los distintos sectores y ante el Estado, ¿verdad? Hemos sufrido, digamos, varios ataques, más de 20 personas están criminalizadas, entre sindicalistas, docentes, investigadores, estudiantes. Todos, digamos, que han rechazado abiertamente a la figura de Walter Ramiro Mazariegos Violis y otros personajes afines vasallos dentro del Consejo Superior Universitario. También es necesario atender de que esto solo es un paso más dentro de la agenda, digamos, de estos grupos de poder, porque lo que sucedió en la Universidad de San Carlos es el preludio de un fraude a nivel nacional en las elecciones generales que se estarán llevando a cabo en el presente año 2023 en el país. ¿Y qué esperan, o sea, de resolución bajo el, pues ahora sí que el dominio del Estado? ¿Qué es lo que están esperando como resolución para que ustedes puedan obtener sus derechos o garantizar sus derechos y puedan continuar con sus estudios de la manera autónoma en la que ustedes también lo quieren llevar? Sí, digamos, lo primero, definitivamente este personaje, Walter Ramiro Mazariegos Violis, tiene que retirarse de pretender ejercer el cargo de facto que lo está haciendo, ¿verdad? Está usurpando el cargo de rector, nadie lo eligió realmente, él tiene que retirarse. Después, digamos, los procesos, iniciar los procesos de elección que están ahorita entrampados, precisamente para elegir representantes ante el Consejo Superior Universitario. Y lo necesario, digamos, de una reforma universitaria. Aunque eso también entendemos que entra de la mano con una constituyente, con los procesos, digamos, de transformación del Estado. Digamos, de manera jurídica, la vez pasada estábamos analizando, digamos, el problema está en que nuestro Consejo Superior Universitario está regulado en la Constitución Política de la República, y aunque eso es una garantía, también es un tropiezo en algunas ocasiones. Es decir, para la transformación de la universidad necesitamos necesariamente tenemos que llegar a una transformación del Consejo Superior Universitario, y eso implica la transformación de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, nuestro enlace, nuestra trabazón, nuestro ligue, digamos, con el movimiento sindical, con el movimiento obrero, con el movimiento campesino, indígena, etcétera, va por esa misma vía. Nosotros no somos una cuestión aparte, ni lo somos todo, por supuesto. Aquí vamos todos juntos y tenemos que ir, digamos, por la transformación del Estado, de sus formas jurídicas, ¿verdad? Que al final, pues, son la expresión de ciertos momentos cúspides en la historia, ¿no? Y esa relación tenemos que hacer. Y por eso estamos trabajando e intentando articular con los demás sectores de la sociedad guatemalteca. Se ha llegado el momento, amigos y amigas, de hablar sin mentiras. Que la casa se quema, se inunda y marchita, y tú ni la miras. Al principio dijeron que era el crecimiento lo mero bueno, que se explote la mina, la tierra y la vida, si deja dinero. No llegaron las nieves de enero, se prendieron los cerros en mayo. Ya lo ves, los tiempos van cambiando, ya no llueve como llueve hace años. Ya se fueron las flores y el agua del monte y no se dio la milpa. Es por eso les digo, se llegó el momento de hablar sin mentiras. No siguieron cuenteando con que el crecimiento era lo mero bueno. Nos quedamos sin aire, comida ni nada por su cochino dinero. No soporte ya más sus mentiras, que esta tierra se está desgajando. Es más gris el pasar de los años, y no pienso morirme mirando que no llegan las nieves de enero y se prenden mis cerros en mayo. Ya lo ves, los tiempos van cambiando. Este mundo así nos lo dejaron. No soporte ya más sus mentiras, que esta tierra se está desgajando. Es más gris el pasar de los años, y yo pienso vivirlos luchando, pa' que vuelvan las nieves de enero y florezcan mis cerros en mayo. Y ya lo ves, los tiempos van cambiando. Ahí te encargo que escojas tu bando. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya regresamos a Noticias de Abajo y ahora vamos con las noticias de lo que pasa en esta región llamada México. Vamos a empezar con una nota de la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida que se llevó a cabo en territorio otomí, donde se pronunciaron contra la guerra y el saqueo de los recursos y llaman a un plan de acción colectivo. Y bueno, pues tuvimos la oportunidad de participar y asistir a en esta actividad que se dio en el municipio de Amealco, allá en Querétaro, en el barrio Quinto de Santiago Mezquititlán, donde se reunieron organizaciones de pues varias luchas y resistencias en México, por ejemplo la gente de Xochimilco, ¿no?, que enfrentó hace poco allá en San Gregorio el Plan General de Desarrollo de Claudia Sheinbaum. Se reunió también la gente de Pueblos Unidos, ¿no?, de Puebla, que también enfrentaron a la Bonafont, que de hecho tomaron la Bonafont, están a punto de cumplir los 2 años de esta toma. Se reunieron también la gente de Santiago Mezquititlán, que bueno, de hecho fueron los que recibieron a esta Asamblea Nacional y quienes han tomado su pozo de agua también ya desde hace bastante tiempo. La comunidad otomí residente en la Ciudad de México, que ha tomado el INPI, en fin, la gente de Olintla, Puebla, la gente, pues no sé, muchas resistencias. Los del Istmo, los que están promoviendo la caravana del Sur Resiste, que también estamos preparando información. La gente que está demandando la presentación con vida de Ricardo Lagunes y de Antonio Díaz, que de hecho una de las segundas consignas de esta caravana, aunque estaba principalmente dedicada al agua, también una demanda era la presentación con vida de estos dos defensores del territorio desaparecidos en Michoacán. Bueno, pues esta actividad también se pronunció por Abisaí Pérez, un compañero también desaparecido, bueno, más bien asesinado de manera misteriosa, de la cual vamos a hablar en una nota más adelante. También llegaron la gente afectada por el AIFA, la gente de Huixquilucan en defensa de la Sierra de las Cruces, la gente que también se está movilizando en contra del mal llamado Tren Maya y del corredor interoceánico, entre muchas otras resistencias. Y bueno, pues en Noticias de Abajo les hemos compartido por ahí una galería de fotos, una galería también de audios, donde pueden escuchar las denuncias pormenorizadas de cada una de estas resistencias. Y bueno, yo creo que cada una de ellas es súper importante, de Cuentepec, Morelos, por ejemplo. También viene esta ponencia que dio Carlos González, el abogado agrario del Congreso Nacional Indígena, entre muchas otras y otros. Y bueno, pues esta segunda Asamblea Nacional por el Agua se pronunció para llamar a movilizarse contra el despojo del agua y la guerra el próximo 22 de marzo, de manera global. También llamó a sumarse a las acciones del Congreso Nacional Indígena el próximo 4 y 5 de marzo en Tehuacán, Puebla, a la Caravana del Sur Resiste en abril y mayo también de este año, y a volverse a convocar el 12 y 13 de agosto en Xochimilco para llevar a cabo la tercera Asamblea Nacional del Agua, un espacio apartidista, un espacio organizado desde abajo, donde se están encontrando pueblos, organizaciones, colectividades en defensa del agua y de la vida. Y bueno, pues los invitamos a que visiten la página de Noticias de Abajo, ml.wordpress.com, donde les hemos preparado pues una nota bastante, bastante completita, donde insistimos, les compartimos audios, fotografía, video, y pueden pues darse una pequeña idea, ¿no?, de lo que fue esta segunda Asamblea Nacional por el Agua y la Vida. Vamos con más información. Y ahora vámonos con información desde Yucatán. Y bueno, la problemática que enfrenta la comunidad de Sitilpech no es una problemática que solamente se ha pasado en esta región, sino que es algo que se ha estado repitiendo en diferentes zonas y que de Yucatán, y que estamos y que hemos estado reportando esta situación en este noticiero. Y bueno, la instauración o la instalación y la operación de megagranjas de cerdos en Yucatán contaminan el medio ambiente, afectan la salud, afectan la cosmovisión de los mayas, porque contaminan los cenotes, lugares sagrados de los mayas, lugares de veneración de la tierra y del agua. Y bueno, desgraciadamente estos compañeros fueron agredidos al intentar bloquear el acceso a una de estas granjas porcícolas. Fueron reprimidos por parte del gobierno estatal y municipal. Hay una fuerte represión. Son agredidos niños, mujeres, adultos mayores y jóvenes y hombres también en esta represión. Esto ha continuado durante diferentes días de esta semana. Y bueno, también hay una campaña mediática en contra de los indígenas mayas que se resisten. Y bueno, ante esto, pues la comunidad maya ha salido avante, ha salido a resistir, a denunciar esta arbitrariedad por parte del gobierno. Y bueno, a la par de esta resistencia de la comunidad maya en Siltipech, pues hay un organismo de derechos humanos llamado Canán con K, que ha estado acompañando este proceso, y vamos a leerles brevemente una de las puntualizaciones que hace esta organización de derechos humanos y que vale la pena resaltar en este noticiero. Y dice: las acciones emprendidas por la comunidad de Siltipech parten de su libre determinación y no son producto de la idea o sugerencia de Canán. Sin embargo, la organización respaldará y acompañará la decisión de la comunidad, pues es consciente del derecho que se asiste. Ninguna autoridad judicial ha avalado la granja del Siltipech, tampoco han señalado su viabilidad socioambiental. Por el contrario, en los procesos judiciales se han presentado pruebas contundentes y estudios de referencia que demuestran la fuerte contaminación a los mantos freáticos que genera la operación de granjas. La comunidad maya de Siltipech se pronuncia frente al despojo, la violencia y el desprestigio encabezado por el gobierno de Yucatán y el empresariado porcicultor. Y bueno, nuevamente repetimos, esta no es una situación ajena a solamente esta localidad, sino que se repite en diferentes poblaciones indígenas de Yucatán, donde están pues degradando el ecosistema y introduciendo mega granjas porcícolas que deterioran la salud y el medio ambiente. Los invitamos a revisar este portal de Canán Derechos Humanos. Ahí tuvieron la conferencia de prensa donde reafirman la resistencia en contra de estos megaproyectos de muerte. Vámonos con más información. Bueno, ahora vamos con una nota de Hidalgo. Por la verdad y la impartición de justicia en la muerte de Abisaí Pérez Romero, como habíamos comentado hace un ratito, organizaciones sociales y ambientales exigen que las autoridades del estado de Hidalgo investiguen la muerte de la activista Abisaí Pérez Romero, estudiante de Ciencias de la Comunicación de la UACM, colaborador del Atlas de Justicia Ambiental, integrante del programa de servicio social del programa Identificación y Documentación de Conflictos Socioambientales de la UACM. Abisaí desapareció el lunes 13 de febrero cuando se desplazaba en su bicicleta en el municipio de Tula Hidalgo, y su cuerpo fue encontrado un día después, el martes 14, en un camino vecinal. En un comunicado, organizaciones como el Grupo Intercolegiado de Investigaciones en Ecología Política, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, entre muchos otros colectivos, se pronunciaron pues porque hubiera una investigación a fondo, ya que pues se suma su muerte a una pues lista de defensores del territorio, ambientalistas, activistas, que pues son pues asesinados, ¿no? O que son muertos en situaciones bastante irregulares. Y bueno, pues él participaba en la red de Conciencia Ambiental Queremos Vivir, una organización radicada en Tula que ha denunciado los estragos ocasionados en la población del Valle del Mezquital por la construcción del túnel Emisor Oriente. Asimismo, estuvo en la vinculación por el Comité de Defensa Ambiental de Atitalaquia, que denuncia la imposición de un relleno sanitario regional en la comunidad de Dendó y que exige justicia por el asesinato de su compañero Chuy en junio del 2022 durante una protesta pacífica. Además, denunció los efectos nocivos que ha producido la planta de tratamientos de aguas residuales de Atotonilco, insertada en lo que se ha llamado uno de los infiernos ambientales de México. Gracias a Abisaí por contribuir a contar con estos casos de injusticia y hacerlos conocer a un público internacional, dice la cita que hacen en estos portales que han estado compartiendo esta denuncia. Y bueno, pues como hemos dicho, varios colectivos como Geocomunes, por ejemplo, el Comité por los Derechos Humanos de América Latina, la CEDAL, entre muchos otros, pues se han sumado a esta demanda de una investigación a fondo. La propia Asamblea Nacional del Agua también hizo lo mismo al llamar a la investigación de justicia y verdad para Abisaí. Así que bueno, pues nos sumamos a este llamado de justicia y verdad para Abisaí Pérez Romero. Y ahora vámonos a Michoacán con una lamentable noticia. Desgraciadamente, otro defensor de los bosques, de los ancestrales bosques de Michoacán, ha sido asesinado. El martes 21, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán nos informa de su fallecimiento. Vamos a leer íntegramente el comunicado del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. El Consejo Comunal de Isicuicho, los integrantes del comisariado y la jefatura de tenencia manifestamos por este medio con indignación ante la ola de violencia e inseguridad que prevalece en el estado y en el país, porque hoy es víctima la comunidad ante el cobarde asesinato del presidente del comisariado comunal, el señor Alfredo Cisneros Madrigal, a quien se le arrebató la vida de manera cobarde aproximadamente a las 9 de la noche del día 22 de febrero del presente año, cuando llegaba a su casa después de haber desempeñado sus funciones en las oficinas del comisariado. Y justamente se da esta situación ante el recinto proceso que vive la comunidad de independizarse del municipio y regirse como autogobierno, con la visión de mejorar las condiciones de vida y desarrollo de los habitantes, en la etapa de organización interna para asumir las riendas de su desarrollo y futuro próspero. Cabe mencionar que don Alfredo, desde antes de ser el presidente del comisariado, abrazó las causas de la defensa de la tierra y bosques comunales como el de Surumachi, para beneficio de los habitantes de la comunidad y no de gentes externas. Se metieron denuncias concretas ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Gobierno del Estado por la tala clandestina del pino en el bosque. Ante estos hechos decimos, ¿de qué transformación social hablamos en México? ¿Cómo autoridades estatales y federales, por omisión, son también responsables de los acontecimientos? No es posible permanecer indolentes ante miles de desaparecidos, cientos de asesinatos de luchadores sociales, de dirigentes comunales, defensores del medio ambiente y ciudadanos quedan impunes y tan común se vea un asesinato. No hay cambio social si no hay seguridad y justicia social. Y bueno, los invitamos a revisar todo este comunicado. Firman el Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Y castigo a los responsables intelectuales y materiales del asesinato. Comunidades unidas jamás serán vencidas. Y bueno, pues también el consumo de aguacate y la depredación de los aguacateros es parte de la sangre que corre en Michoacán. Vámonos con más información. Y bueno, vamos a hablar ahora rápidamente de las amenazas fascistas en México. Hubiéramos querido darle más tiempo, pero como ustedes han escuchado, hay muchas notas en esta ocasión, en esta edición, pero no queríamos dejar pasar varias de ellas. La primera es el acoso que ha tenido el académico Raúl Romero, compañero también activista de prozapatista acá en México, quien recibió una amenaza por parte de grupos neonazis, pues que desde el Twitter él llamó a hacer una colectividad antifascista en México, y bueno, pues ante ello le empezaron a llover este tipo de amenazas de grupos formalmente fascistas que están radicados en México, en España, en Perú, en Miami, en Estados Unidos, y a esto se le antecede, por ejemplo, el ataque a Venas Rotas Discos y uno de sus integrantes, a García Zapata, quien fue agredido por un neonazi que llegó a su local de venta de discos en la colonia Roma, en la Ciudad de México, debido a que él se había pronunciado públicamente en contra de la promoción de eventos musicales, de tocadas neonazis en la Ciudad de México. Y bueno, pues llegó este personaje fascista y arremetió contra este activista y vendedor de discos en la colonia Roma. Esto es una situación que se está dando de manera continua, y hay un artículo que nos comparte también Luis Hernández Navarro que habla de cómo ha estado creciendo estos grupos de fascistas en México, y que pues llama a poner atención, ya que no solamente son tocadas o esas agresiones en Twitter, sino que se compone también ya de foros, de llamadas a la supuesta militancia de la ultraderecha, con distintas corrientes y distintos grados de locura, ¿no?, de estos personajes, que algunos son abiertamente racistas, otros hasta por su color, que son morenos como la mayoría de nosotras y nosotros, pues hacen un malabar de sus mente retorcida para defender pues un racismo, un fascismo, un gobierno capitalista o militarista o ideas. Quisiera solamente leer la parte final del artículo de Luis Hernández Navarro, que los invitamos a que lo lean en La Jornada, que se titula El retorno de Salvador Borrego, que dice: para la estructura del sentimiento de algunos jóvenes no parecería ser tiempos de rebeldías o rupturas, sino de reacción y odio. Las agresiones al Foro Alicia o la instalación de puestos con esvásticas en parques públicos muestran que más allá de su etapa de preparación han decidido pasar a la acción. Fieles a las palabras del creador de la Legión, José Millán Astray, gritan con él: abajo la inteligencia. Y bueno, pues hay que cuidarse de estos grupos fascistas, y al fascismo no se le discute, se le destruye. Durruti arriba, vive Durruti. Y bueno, ahí está nuestro. Y bueno, parece que con esto estamos terminando. También tenemos la noticia de Carla y Magda, que bueno, pues en el portal Libres ya pueden ahí confirmarlo y detallarlo a fondo, pero nuestras compañeras Carla y Magda, pues activistas que son parte de la Ocupa, bueno, que eran parte de la Ocupa Cuba, una Ocupa feminista que fue desalojada por la policía con violencia, donde ellas fueron detenidas y bueno, fueron acusadas falsamente de tráfico de drogas, se les sembraron ahí unas bolsitas de marihuana y durante 10 meses estuvieron encarceladas, durante 10 meses colectivas feministas de todo el mundo y en particular sus amigas de aquí de la Ciudad de México, sus hermanas, su manada, como se dicen ellas mismas, se acompañaron, se siguieron, se abrazaron, caminaron juntas, fueron a todos los lugares a exponer su reclamo y bueno, pues hoy tienen a sus hermanas afuera. Hace rato, con gusto, ánimo, alegría, pues las vimos abrazarse afuera de pues el penal de Santa Marta Catitla. Así que libertad para Carla y Magda, libres ya, la consigna es hecho realidad, libres ya. Y vamos con una nota más. Y bueno, ya para cerrar, vámonos con esta nota que, bueno, los compartimos el comunicado urgente de La Volcana, Volcana Lugar Común en Instagram. Y bueno, ¿qué pasó? En breves palabras, un sonidero que se manifestaba culturalmente semanalmente en el kiosco Morisco en la Ciudad de México, en la Santa María la Ribera, fue pues cancelado por parte de Sandra Cuevas, la regidora de esta alcaldía. Y bueno, los bailarines se manifestaron enfrente de su casa y fueron recibidos a golpes. Vamos a leer el comunicado, que hay quien nos detalla con más información. Les compartimos que el día de hoy, 19 de febrero a las 12, adultos mayores, vecinas y vecinos de Santa María la Ribera organizaron una manifestación pacífica en las calles Jaime Torres Bodet y Manuel Carpio ante la medida de desalojar y prohibir las actividades del sonidero que musicaliza los bailes dominicales que se llevan a cabo en dicho espacio público desde hace 12 años. Ante tal acción, Volcana decidió apoyar la manifestación prestando energía eléctrica para las actividades que se estaban llevando a cabo y después ayudando que los músicos y sus instrumentos pudieran resguardarse ante el decomiso de instrumentos, actos de intimidación y violencia que comenzaron a darse y escalar por parte de personas de la alcaldía, muchos de ellos vestidos de civiles. En el marco de tales actos, hoy aproximadamente a las 4, la alcaldía Cuauhtémoc nos hizo llegar un citatorio para realizar una inspección. Y bueno, esto es parte del amedrentamiento. Este lugar acuerpa esta manifestación y recibe ahora una inspección de gobierno con aras de cancelar o de pues poner una suspensión a las actividades que se realizan aquí por el simple hecho de solidarizarse. Y bueno, dice Volcana, es un espacio independiente y no partidista que impulsa la cultura para crear comunidad en Santa María la Ribera, promueve todo acto cultural y la librería apoya toda manifestación pacífica. La manifestación es un derecho humano que permite la justicia social. Y bueno, con eso cerramos. Esta es, parece, la última nota del noticiero. Los invitamos a revisar estas ligas que les vamos a proporcionar, a seguir estos movimientos sociales que están ahorita bastante fervientes después de una pandemia, después de un receso obligado. Bueno, ahora vienen muchas actividades del movimiento social por resistir este aplastamiento del sistema hegemónico. Bueno, nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo. Nos pueden encontrar en las redes sociales, en nuestra página. Y bueno, pues también a estar atentos a los demás medios libres. Mandamos un saludo a nuestros compañeros, pues, de las radios que retransmiten este programa, y a todos los que también, pues, levantan todo este trabajo de comunicación alternativa. Así que escuchen medios libres, vean medios libres, oigan medios libres, hagan medios libres. Apaga la tele, prende la radio. Nos escuchamos en la siguiente emisión.